FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Bueno, pero esto, me comenté este momento. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. ¿Qué está ocurriendo en el país? La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, Cuando el año se iba cerrando, el 2012, y era necesario discutir desde las comunas qué hacer en este 2013, generó un fuerte temblor que no derivó en un movimiento sísmico importante desde el punto de vista administrativo. El anuncio, muy por abajo, sin grandes titulares, con poca difusión, que los secretarios de Economía de los municipios más importantes de la provincia, estoy hablando del conurbano bonaerense, habían estipulado colocar en las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria un nuevo elemento, un agregado sobre lo existente, que otorgase una cierta autonomía, muy pequeña, pero autonomía al fin. Y esa autonomía tenía un nombre, por lo menos en Moreno, que se conoció como la tasa de infraestructura vial. Se dio justo en el marco de una aprobación rápida, veloz, con escaso tratamiento a nivel provincial del presupuesto, donde las fuerzas políticas, kirchneristas puros y kirchneristas no tan puros, es decir, que están acompañando al gobernador Scioli, más una parte del radicalismo, desde una mirada contemplativa también del FAP, en términos generales se aprobó el presupuesto general de gastos para este año 2013. Se exploró luego de esa sanción veloz a la que hacía referencia. Scioli, ahogado, asfixiado por su propia impericia o porque el gobierno nacional no quiere que el ex motonauta menemista sea la figura catalizadora del peronismo que intenta resurgir, ya que el kirchnerismo lo tiene y lo es, colocaron impuesto a las naftas, así se conoció. Abal Medina, Kunkel, pero fundamentalmente Julio Bebido, salieron al cruce de la iniciativa de la intentona y hasta fueron más allá del terreno bonaerense para señalar a Córdoba, a De la Sota, hoy conocido como De la Soja, que no tenía autoridad, no tenía potestad, una administración provincial para gravar, para imponer un valor en los combustibles, ya que esto es una atribución nacional. Pero fue Abal Medina el que, además del impuesto provincial, porque de eso se trata lo que hace una administración provincial, gravar con impuestos, a diferencia de un municipio que tiene tasas, lo que lleva a que la comuna deba generar una contraprestación. Abal Medina dijo, ni impuestos ni tasas. Sin embargo, los municipios lograron, por un acuerdo nacional, claro está, que en sus presupuestos se pudiera aplicar el ingreso en proyección de la tasa de infraestructura vial. Así había quedado para Moreno esta tasa, con un valor exiguo, pero en la multiplicación daba un margen que le permitía a Hues y compañía hacer un cálculo de respuestas estimativo en lo mínimo y en lo básico de reparación de las calles por fuera de los cascotes que ofreció con la otra tasa de derecho de volcado. Cerró el 2012 contemplándose la tasa y el recurso. Arrancó el 2013 y no hubo una mayor confirmación posible, lo que impide evaluarlo desde lo subjetivo en términos de noticias, ya que el Ejecutivo Nacional, en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, lanza un programa que tiene un nombre bastante largo, que no viene al caso, sino representa, para quienes tenemos algo de memoria, un par de años, una idéntica política a la que en los años 90 se conoció como los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional. Y esto es remitir fondos a los municipios. No necesariamente es la remisión de partidas, sino la ejecución de obras. Y entonces la tasa de infraestructura vial, que fue una discusión que tuvieron todos los secretarios de Economía, que llevó a plantear por parte de los municipios, cara a cara con el gobernador, que ante el envío escaso de la coparticipación provincial, obligaba a los intendentes a gravar con esta tasa, generando una inquietud en los contribuyentes, pero vendiendo la tasa como una propuesta de mejoramiento de las calles, algo que Moreno no tiene. Cuando sortearon los intendentes el bastión provincial, apareció Nación para decir, esto lo manejamos nosotros. Y nosotros le daremos a los intendentes, de acuerdo a la promoción de la política que hagan ellos de lo nacional, de acuerdo al alineamiento, que hagan los jefes comunales, de acuerdo a la postura que tomen en un año tan estratégico como este, recibirán sus habitantes las bondades de una gestión centralista, peligrosamente centralista, que aún en el discurso federal, la práctica económica, administrativa y financiera, lleva a una dependencia que no convierte a los intendentes en víctimas, sino a las poblaciones de las comunas, en sujetos de cambio. Cambios que no llegan porque las estructuras no se tocan. Las calles siguen siendo como las que ustedes conocen y todo dependerá de la bonomía, la buena voluntad y el humor del gobierno nacional y la predisposición de las autoridades locales para vender este paso igual al que teníamos durante los años 90 como una superación y una profundización. La tasa es historia, quedó suspendida y hoy vamos a compartir con ustedes algo que quedó en el tintero, en el archivo, de lo que fue esa sesión extraordinaria donde se escucharon voces críticas y una en especial que pinta de cuerpo entero lo que es la política, la de ayer y la de hoy. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes acompañándolos en esta jornada aquí en la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Claridad.

o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Record informativo, ni OPO, ni CORPO, Bueno, como ustedes saben, es un año electoral. Charlando con algunos diputados nacionales al cierre del periodo anterior, me decían ellos que no debería cambiar la perspectiva que tiene un funcionario público, atendiendo que lo primero es la gestión y luego la participación democrática, que tiende a la constitución del poder que no ostentan, del poder que tienen para acrecentarlo o para no perder lo poco que han logrado. Esto forma parte del diccionario político que cada dos años encuentra las mismas consideraciones, pero lo cierto es que al ser un año legislativo donde se juega demasiado a nivel provincial y nacional, será un año de campaña de poco trabajo en las cámaras legislativas, y lo contradictorio es que es un año para elegir diputados, senadores y concejales. Me acompaña aquí en la mesa Fabián Ferraro, que es uno de los hombres más importantes, o el líder de Moreno Vive, que seguramente en este año 2013 va a tratar de consolidar lo que ellos comenzaron hace... ¿cuántos años ya? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos tres días. Años. Tres años. Cuando decidieron volcarse a lo que es la política convencional. El aprendizaje, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, porque esta sería la tercera elección que ustedes participan, y en la tercera sería, tercera es la vencida. Sería una pregunta, pero antes, la Argentina ha consolidado una política de vaciamiento de partidos y elaboración de frentes, lo que termina deteriorando la identidad de un partido. ¿Ustedes lo ven así? ¿Saben que el frente es, por lo menos, la figura que vino para quedarse un tiempo, hasta tanto los partidos políticos recuperen la mística y la estructura, o bien forma parte de la transformación política que se originó desde el año 2003 de esta parte, en donde lo más importante es la búsqueda del poder y luego la política como estructura de sostenimiento? Nuevamente, buenos días. Sí, coincido con tu análisis. Me parece que lamentablemente, sobre todo los partidos vecinales como los nuestros, casi te diría, si vos, obviamente, si tu decisión es construir poder para a partir de ahí poder... desde las estructuras de poder, que en este caso sería gobernar un municipio, poder transformar la realidad que vemos todos los días, es casi inevitable ir en la búsqueda de un frente. Si querés simplemente participar en política y hacer la experiencia, bueno, lo puedes hacer desde un partido vecinal y tener la experiencia. Nosotros en el año 2009, yo te diría que en realidad esta va a ser nuestra segunda elección fuerte. Ajá. Porque en el 2009 se adelantaron, ¿te acordás? Las elecciones, sí, sí, sí. Que la gente se olvida de esas cosas, y bueno, a un mes de las elecciones tuvimos que presentar nuestra lista y bueno, fue una experiencia nada más. En el 2011 realmente ahí sí empezamos a acumular poder, elevamos 6 puntos lo que habíamos sacado en el año 2009 y ahora estamos realmente en ese sentido tratando de empezar a hacer una construcción fuerte de acumulación de poder. En ese sentido, lamentablemente, digo, tenés que ir sí o sí en las búsquedas de los frentes. Imagino que para seguir analizando lo que es la búsqueda del poder y la constitución de frentes, ya fíjate que se marcha desde hace muchos años al Partido Único, dejando atrás el bipartidismo. No es una multiplicación de partidos, lo cual no sé si la sociedad estaría también dispuesta a dividir el poder en búsqueda de una mejor democracia. Creo que no estamos preparados para eso, sino que es un esquema presidencialista, ejecutivo, en todas las regiones así. Pero supongo que para esto lo de UDESO quedó ya lejos, donde participaron ustedes en la elección del año 2011. Si no es UDESO, es decir, si no es radicalismo, ¿cuál es el mapa o en la mesa de diálogo que ustedes están tratando de vehiculizar las propuestas para encontrar cauce? Si es Massa el hombre, si es una parte del peronismo, definitivamente para que Moreno Vive esté ahí, porque todo indica que todos quieren estar con Massa. ¿O me equivoco? Sí, parece ser que es la chica linda, ¿no? Es la chica linda. No, la verdad que primero nosotros somos muy respetuosos de las otras fuerzas políticas. Primero nos gustaría saber qué va a hacer Massa. Digo, para y poder todos contestar, quieren saber eso. Claro, para contestar esa pregunta. Digo, sí, hoy a mí lo que me pasa... ¿Ustedes mantienen diálogo con Massa o con hombres de Massa? Nosotros tenemos diálogo con Sergio, sí, pero porque lo conocemos de hace mucho tiempo. Sé que obviamente esto que estoy diciendo van a salir otros que dicen que son los únicos que tienen el teléfono con Dios, pero digo yo no mantengo diálogo con Sergio por una cuestión de a ver si voy con él o no voy con él. Digo, con Sergio mantengo un diálogo por el trabajo nuestro de desarrollo social de tantos años. Digo que de hecho quieren implementar en Tigre toda una política juvenil fuerte en ese sentido, y desde ahí estamos dialogando con ellos desde hace un tiempo, ¿no? De hecho, transmitiéndole algunas ideas, sobre todo con Malena, con su señora, digo que ella está a cargo de la cartera de desarrollo social. Entonces, bueno, tenemos un diálogo fuerte con ella en consecuencia con él también. A ver, lo que digo es esto, me parece a mí que esto de que vos volviendo a los frentes, ¿no? Lamentablemente aparece una figura que las encuestadoras dicen que mide 50 puntos y todos corriendo y son todos masistas. Lo que me pasó en los últimos 2 meses para mí fue fantástico, ¿no? Porque todos son los operadores de Massa, todos. Claro. Así como fueron los operadores de Menem, los operadores de Duhalde, los operadores de quien en realidad mide mejor, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que le hace mal a la política. Eso es lo que le hace mal. Porque, digo, a ver, yo no coincido con esto de ir a los frentes, porque esto, como decís vos, debilita realmente los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos con tu identidad, ¿no? ¿Es inevitable hoy? Sí, es inevitable. Por ahora es inevitable. Ahora, eso no te, a vos lo que no te tiene que llevar es a una situación de pérdida de identidad. Eso, yo hice un acuerdo con Francisco de Narváez en el año 2011, que parecía el agua y el aceite en su momento. Él hizo un acuerdo con el radicalismo, entonces ahí terminamos como todos dentro de eso. Digo, nosotros seguíamos diciendo lo mismo. Y nosotros hemos seguido trabajando en estos 2 años más fuertemente en la idea que tenemos de lo que creemos que hay que hacer en Moreno para poder solucionar las dificultades que Moreno tiene. Yo venía escuchando recién la radio de tu introducción, cuando vos hablabas de, bueno, la famosa impuesto a las naftas para mejorar las calles de Moreno, por ejemplo, ¿no? La infraestructura de Moreno. Eso quedó en la nada, pero como decías vos bien, ¿no? Esa idea de los ATN, para ponerle algún nombre, como los viejos ATN, va a quedar en la nada también. Porque aquí lo que falta es capacidad de gestión. Entonces no importa si te mandan dinero o no te mandan dinero. Si te mandan dinero, mejor. Ahora, el tema es cómo vos administras ese dinero. En estos últimos 20 años, aquí en Moreno, la realidad dice que se ha administrado muy mal el dinero, ¿no? No puede ser que a una cuadra de aquí, pleno centro de Moreno, realmente tenés que dejar el auto, pasar caminando por la esquina, porque no puedes pasar con el auto, porque nos vamos a caer en un pozo que vamos a desaparecer. Entonces, digo, esa es la realidad, digo. Entonces, Aquí falta capacidad profunda de gestión. Y nosotros vamos hacia esa línea, por eso, sí. Por eso los trabajos en los territorios que nosotros hacemos, obviamente desde donde podemos, nosotros no somos gobiernos, pero sí hemos cambiado muchas de las realidades, al menos pequeñas, de algunos barrios, ¿no? Y así ahí vamos, con un proyecto juvenil muy profundo, estudiando, por ejemplo, este libro que te he traído, sí. Estudiando la realidad no solo de los jóvenes de Moreno, aquí hay tres historias muy muy bonitas de jóvenes que hoy son líderes de sus propias organizaciones, sino aprendiendo de otras experiencias latinoamericanas también, ¿no? Lo has dicho en cada oportunidad que hemos charlado sobre la inserción de ustedes en la política convencional, que para cambiar esto hay que ganar la intendencia. Imagino que este año, siendo legislativo, vas a tratar de encabezar una lista y acceder al Consejo. Imagino por una cuestión de acumulación de poder, ¿verdad? Te quería preguntar sobre la llegada de hombres que vos conocés, que tienen tu edad. Estoy hablando de Pablo Lombardi, estoy hablando de Carlos Benítez, estoy hablando de José Barreiro, Mariel Fernández, que son de tu generación, que ingresaron al Consejo Deliberante, que ya tienen un año de gestión. Y por lo menos de la visión que tengo, no lograron torcer ni los hábitos ni las costumbres. Más bien se adaptaron a lo que es una lógica tradicional de la política. De verte vos en el Consejo, ¿crees que podés desplegar todo lo que decís en un micrófono? ¿O para acumular poder tenés que aceptar ciertas condiciones que son históricas de la política institucional? Mira, la primera diferencia es que yo no soy del partido de Hues y jamás lo voy a hacer. Yo siempre digo esto que a mí me inventó Hues. Me inventó Hues por justamente todas las barbaridades que este señor ha llevado adelante como política pública en Moreno. Yo me meto en la política realmente, ingreso al mundo político por ver a los morenenses la situación que pasábamos. Y ahí ingresé a la política. Yo no ingresé a la política buscando trabajo. Hay mucha gente, acá hay una gran diferencia. Hay gente que busca trabajo y se institucionaliza. Sí, hay una película muy interesante sobre ese tema, ¿no? Cómo la gente se institucionaliza. Sí, claro. Y después realmente estamos los que queremos realmente acceder al Ejecutivo, ¿no? Llegar a ser gobierno para tener una herramienta más poderosa que la que hemos generado a lo largo de estos 20 años de las organizaciones sociales para seguir con nuestra idea y profundizar esa idea a gran escala. Eso es lo que nosotros hacemos, insisto. La gran diferencia está cuando vos aceptás las lógicas de un feudal, ¿sí? O cuando realmente querés quebrar esas lógicas de ese feudal. Nosotros en eso hemos sido coherentes en estos 3 años, porque te imaginarás que hemos tenido ofrecimientos número 2, 3, 4, 5, 25 en la lista. Nosotros esas cosas no las vamos a aceptar. Nosotros podemos hacer acuerdos que quizás, obviamente, rozan la contradicción a nivel provincial y nacional, de lo que nosotros pensamos, pero nosotros acumulamos poder para realmente tratar de torcerle el brazo a una persona que creemos que es responsable de no haber podido generar riquezas en Moreno, como es el licenciado Mariano Hues, y toda su gente, ¿no? Bien, vas a encabezar lista entonces. Encabezaré lista seguramente, o si no, eso igual lo va a resolver el partido. Primero, lo que va a resolver el partido, quién es el mejor candidato de nosotros. Y por otro lado, después se evaluará también el partido, después de las diferentes ofertas que tenemos para hacer alianzas a nivel provincial y nacional, veremos cuál es la mejor alianza para nosotros, para poder llegar al Consejo Deliberante o a un cargo provincial. ¿Propuestas kirchneristas a nivel nacional? Sí, tenemos. Sí, claro. Sí, tenemos diálogos, obviamente, con todos. Nosotros, muchos de nuestros compañeros vienen del espacio, han sido parte hasta del gobierno kirchnerista, ocupando cargos ahí importantes. Y obviamente tienen diálogos con nosotros. Lo que pasa es que el kirchnerismo también, otra cosa, tiene que encontrar un candidato. Porque no sabemos si el candidato, si la candidata es Alicia Kirchner, si el candidato es Massa, ¿no? Y esas son definiciones que todavía a nivel nacional y provincial nos han dado. Lo único que sabemos es que el único que dice que es candidato es Francisco de Narváez. Nosotros no sabemos si Massa es candidato, si Alicia Kirchner es candidato, para nombrar otro, si Montenegro es candidato, ¿no? Para nombrar todos los partidos, sí. O si Margarita, creo que Margarita también está definida, también Margarita y Francisco de Narváez creo que son los únicos dos definidos, pero después no hay ninguno más definido. Entonces Hay que esperar un poco. Marzo me parece que va a ser un momento de definición. Fines de marzo, momento de definición. Y una vez que a nivel nacional y provincial esté de la cosa definida, después nosotros, con las diferentes ofertas que tenemos con todos los partidos, y eso, ¿sabes qué? Eso es lo que es de lo que tiene quizás de bueno, Rubén. Nosotros hemos seguido diciendo lo mismo desde el año 2009. Decimos lo mismo, lo ejecutamos en pequeñas acciones que venimos haciendo. Eso, el acuerdo que hicimos con el Hospital Garrahan ahora con el tema de donación de sangre fue un hecho muy muy muy importante para Moreno. Es decir, nadie le dio bolilla, obviamente, porque no me saqué la foto con nadie. Entonces, como no me saqué la foto con nadie, no es una noticia, parece ser. Pero digo, poder colaborar con un hospital tan importante como Garrahan, que está necesitando dadores de sangre, pero cantidades de dadores de sangre para nuestros niños, digo, son hechos importantes para los morenenses. Haber inaugurado el año pasado, digo, 4 o 5 polideportivos, digo, eso debería ser una noticia profunda para los morenenses. No lo fue. Este año vamos a inaugurar 4 polideportivos más. ¿Qué significa para...? Estas inauguraciones, está bien que lo puedas explicar, que tiene que ver con los clubes que están dentro de la liga. Sí, ¿okay? Con una política de, administración económica que le permite reinvertir aquello que antes no era ejecutado en esa dirección. Parece que esa es la base constitutiva. Eso es gestión, ¿viste? Esas son las cosas que tenemos que evaluar. Digo, a ver, estas instituciones que hoy, los clubes que hoy están en Liga FOS, que este año aumentamos 2 clubes más y tenemos en lista de espera 10 clubes que lamentablemente no van a poder ingresar por una cuestión de crecimiento ordenado de la liga. Este año ingresó el Fortín y se acuerdan, ¿no? El Fortín, que se había ido, que se había ido a la institución, Fortín, diciendo de todo, de un presidente que quería ser candidato. Bueno, realmente una nueva comisión directiva ha evaluado y ha vuelto a la Liga FOS, entró el club Los Pumas también, que así desde ahí muy contentos. Digo, a ver, estas instituciones, digo, las que hace bastante que están en Liga FOS, hace ya 5 años, digo, antes de eso tenían una administración que les costaba poder determinar dónde invertir el dinero, hacerlo con inteligencia, generar prioridades. Lo que hizo la Liga fue generar un sistema que, primero, recuperación de socios. Toda institución social debe necesita socios, por un lado, para poder funcionar. Y por otro lado, invertir su dinero inteligentemente. Esto hoy lo hacen los clubes, han podido alambrar, iluminar, construir su vestuario, construir aulas, construir centros culturales. Y realmente eso es fantástico. ¿Por qué? Porque eso le da respuesta a 10.000 niños y jóvenes, niños y niñas y jóvenes de Moreno. Digo, tanto se reclama por políticas públicas, sociales, el Moreno, aquí tiene un programa exitoso que ha tenido premios internacionales, digo, que realmente lo copian otros países como Uruguay, por ejemplo, que desde el gobierno nacional. Digo, entonces me parece a mí que eso es lo interesante, eso es lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros, más allá de los acuerdos nacionales que hemos hecho, no hemos dicho, bueno, a ver, ahora no hacemos más esto. Nosotros hacemos política con construcción social. Eso es lo que hemos hecho y hemos sido inteligentes en generar los recursos para que esas cosas sucedan, porque digo, uno puede tener, Rubén, una cantidad de sueños, todos los tenemos, los ciudadanos tenemos sueños, las organizaciones tienen sueños, los gobiernos tienen sueños, pero eso se hace, por un lado, ¿no?, generando riqueza, generando dinero, ¿sí?, y después distribuyendo ese dinero con equidad y con inteligencia y sabiendo dónde están las necesidades de nuestra gente. Ayer, cuando hacíamos el programa y remitiéndonos a algo que pasó con el espacio multicultural La Pochoclera, que tiene hoy en la página de la municipalidad, 6 días después de la demolición de ese inmueble, una manifestación del licenciado Pacheco a través de la Secretaría de Niñez, me preguntaba, y hacia adentro y después en una columna de opinión, que las políticas de infancia o de juventud están relacionadas directamente en la obtención de resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede trabajar más favorablemente en niños y jóvenes que no están atravesados por las adicciones ni por la violencia, en términos de contexto, en términos barriales, porque a fin de cuentas el resultado va a aparecer. Diferente es trabajar con un chico que tiene un conflicto con la ley penal, que tiene un conflicto con adicciones, que no tiene una red familiar, porque no se sabe a ciencia cierta si vas a poder en un momento decir, se incluyó. Por el laburo que hacen ustedes, cuando tienen estas apariciones, que para mí son muy mundanas y muy comunes, de chicos que no tienen una apoyatura familiar, que tienen las redes destruidas. ¿Qué abordaje pueden hacer desde las herramientas del fútbol o lo que sea? Pero ¿lo abordan o en un momento dicen esto nos puede complicar y pone en riesgo el proyecto? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, primero partiendo de la base que nosotros trabajamos con todas situaciones así. Es decir, que parece ser que siempre estamos complicados. Uh-huh. Digo, porque trabajamos con niños y jóvenes que en general tienen esas dificultades, ¿no? A mí me parece que lo que nosotros hemos apuntado cuando estábamos, me acuerdo que nos tocó gobernar, entre comillas, la Organización Defensores del Chaco, que hoy lo hacen otros compañeros realmente desde un lugar de excelencia, y ahora en Liga FOS y con el fútbol callejero, fue justamente recuperar el tejido social. Es decir, vos podés tener situaciones, como vos decís, conflictivas en un barrio, pero esas situaciones se agravan cuando vos no tenés una comunidad que mira esa situación. Cuando la comunidad mira hacia otro lado o cuando no le da importancia a esa situación, la cosa se complica mucho más. Entonces nosotros, digo, encontramos en la organización comunitaria un vehículo para justamente contener todo este tipo de situación. Digo, nosotros tenemos situaciones de pibes que sería imposible detectar o abordar rápidamente ante que un conflicto se agrave si no es por la organización comunitaria. El club cumple una función importantísima en la comunidad. El club no es solamente donde la gente va a jugar al fútbol, al handball, al básquet, al vóley. A vos te ha pasado, a mí me ha pasado, nos hemos criado en comunidades populares, y me acuerdo que nuestros viejos nos mandaban al club y ese era un espacio de socialización, la famosa palabra socialización. Entonces, si uno ve la realidad de Moreno, que en algunos barrios de los 150, ya hemos perdido la cuenta, hay tantos barrios nuevos con nombres nuevos, pero más aproximadamente 150 barrios de Moreno, encontrás la iglesia, encontrás solamente en 35 barrios las salas de primeros auxilios, encontrás por suerte la escuela primaria en casi todos los clubes, en casi todos los barrios, y encontrás los clubes en todos los barrios de Moreno, que eso significa organización popular. Bueno, en realidad, el gobierno debería apuntar sus políticas públicas de niñez e infancia, ¿sí?, y adolescencia hacia los clubes. ¿Por qué? Porque es un espacio fundamental de encuentro de la comunidad. Sobre esto que te preguntaba, los clubes o la mirada que tienen ustedes de abordaje de esas problemáticas, ¿es interdisciplinario? Queda solamente, es decir, ¿hay equipos constituidos de psicólogos, de médicos? ¿Están constituidos esos equipos para la verdad? Hay médicos, de hecho, vos viste, bueno, esto que se hizo con el Hospital Garrahan, obviamente. Bueno, yo hablé con Adriana, vino acá, Obviamente se tenía, tenía que haber médico. El programa de salud que hemos tenido durante 2 años continuos, que este año se va a repetir, por supuesto, como tercer año consecutivo, obviamente necesitas profesionales, médicos, enfermeros, asistentes sociales, tenemos sociólogos y tenemos uno de los actores que para mí son fundamentales, los promotores comunitarios. Digo, gente de la comunidad, mamás y papás de la comunidad, que realmente saben de la problemática barrial, porque están todos los días, porque acompañan esos procesos de crecimiento en los barrios. Entonces, digo, ese equipo que se ha conformado en los clubes, ¿sí?, permite hoy que 10.000 niños, niñas y jóvenes de Moreno realmente tengan un espacio donde lo que se recuperó fue la mirada del adulto hacia ese joven y hacia ese niño. Digo, cuando vos tenés una problemática tan complicada en Moreno como el tema de las adicciones, y estoy hablando a todo nivel, adicciones, alcohol, drogas, es una situación muy complicada en ese sentido, y no tener ningún espacio público, no hay ningún centro en Moreno de recuperación de adicciones. Es una vergüenza realmente. Entonces, por eso, cuando yo escucho a los funcionarios que hace 10 años que están al frente de niñez e infancia decir que están haciendo, la pregunta es, si tenemos este diagnóstico, ¿por qué no creamos los mecanismos para, bueno, empezar a paliar esa situación? Bueno, esto es imposible ni siquiera dialogarlo con estos funcionarios, porque tienen un cassette que empiezan, no, porque nosotros hacemos esto, esto, si nadie le está pidiendo cuentas de su gestión. Sabemos que es pésima, nadie le puede pedir cuentas de su gestión porque vemos la realidad que es pésima. Bueno, lo que decimos es pongamos a trabajar todos juntos, no importa de qué partido político seamos, pongámonos en función, ¿sí?, a trabajar juntos en un equipo, ¿sí?, aportar todas las ideas que tenemos que aportar y a buscar los mecanismos posibles para que esto no suceda. Digo, entonces, La única manera hoy para poder abordar esa situación, para, por ejemplo, derivar pibes a las islas Sibla con el gobierno nacional, para recuperación de adicciones, porque vos tenés, a ver, vos tenés distintos niveles. Hay chicos que vos podés trabajar para que no lleguen, ¿no? No lleguen a la esquina o no, sí, o no se droguen o esto o aquello. Bueno, ahí hay una manera de trabajar, ¿no? Una herramienta para trabajar. Pero después tenés ahí chicos que están en una situación muy delicada, que no alcanza con el fútbol, no alcanza con un equipo interdisciplinario. Realmente hay muchos chicos que necesitan realmente un trabajo de otro tipo de profesionales. Entonces, en ese sentido, sí o sí necesitan una articulación, ¿sí?, con el municipio de Moreno. Pero ¿qué pasa? El municipio de Moreno no cuenta con las herramientas. Y desde su propia responsabilidad, ¿no? Es un gobierno que hace 20 años gobierna, 18, hace, sí, cuánto. Digo, entonces vos tenés que articular con el gobierno nacional. Sí, porque el gobierno provincial tampoco tiene las herramientas, bien, increíblemente. Entonces, digo, vos tenés que articular con el gobierno nacional, que tiene algunas herramientas también, ¿no? Que tiene algunas herramientas, no las tiene todas. Entonces, digo, la situación es delicada. A mí, cuando se habla tanto de la juventud militante, qué sé yo, sería bueno ocuparnos también de la juventud que está en una situación tan delicada. El 65% de los jóvenes entre 17 y 25 años en Moreno no trabajan y no estudian. ¿Escucharon? 65% de los jóvenes en Moreno entre 17 y 25 años no trabajan ni estudian. Esto realmente nos debería llamar mucho la atención y ocuparnos profundamente, porque si queremos ver cómo Moreno va a ser dentro de 5 años o 10 años y adelante, veamos cómo están nuestros jóvenes hoy. Entonces, este verso de la juventud militante que todo el tiempo se está hablando, está muy bien eso, ¿no? Está muy bien, pero ocupémonos de la juventud que necesita realmente integrarse a nuestra sociedad para hacer esta sociedad más digna, más equitativa y con mayor participación. Uh-huh. Te hago la última y es netamente política, pero tiende a refrendar si todo esto que expresás o que expresan ustedes con tantos años de laburo lo lleva a decir luego de las experiencias electorales en una discusión asamblearia de quienes militan en Moreno Vive, con este no. Precisamente porque lo que ha expresado esa figura que es catalizadora va a contramano y ya no es una contradicción, es opuesto, es antagónico a todo lo que ustedes vienen desarrollando y proponiendo. ¿Con quién no? ¿Con quién no se puede hacer un frente? Precisamente para resguardar esto que es una construcción social y política. Primero digo, nuestra práctica resguarda lo que nosotros hacemos en el territorio. Igual insisto, más allá de las alianzas, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Digo, si decimos con quién no, nos ponemos una limitación a la acumulación de poder para poder gobernar Moreno. Digo, Rubén, esto no se cambia tirando piedras. No se cambia tirando piedras desde afuera del municipio. Esto uno tiene que ingresar al municipio y gobernar Moreno. Nosotros estamos dispuestos, ¿sí?, a que nos insulten, a que nos digan de todo por las alianzas que podemos llegar a hacer, pero nosotros estamos dispuestos a gobernar Moreno. Estamos convencidos que para poder cambiar esta situación de Moreno no alcanza con lo que hacemos. Necesitamos ingresar al Consejo, al Poder Ejecutivo, ni siquiera al Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante vos sabés muy bien lo que es. Vos podés tener 2 o 3 concejales. Le pasa a una persona que yo respeto muchísimo como Carlos López, que lo respeto muchísimo, que para mí es un tipo honesto, referente, pero estaba más solo que con fútbol en el Consejo Deliberante. Digo, todas sus denuncias, todas sus investigaciones quedan básicamente en la nada. Digo, aunque en realidad el pueblo Moreno las debería escuchar, pero no pasa eso, ¿sí? Porque lo que sucede es que no se puede, ahí no se acumula poder. Entonces, lo que nosotros decimos es que con nuestra práctica hemos acumulado poder popular. Por eso podemos caminar por nuestros barrios. Eso es el punto uno. Y el segundo punto es llegar al Poder Ejecutivo, gobernar Moreno, y a partir de ahí sí transformar la realidad. Hay muchas experiencias en la Argentina que han llegado de la mano de, y vos decís, ¿cómo este tipo cerró con este y llegó a algo? Y después realmente han transformado la realidad de su municipio. Nosotros, digo, estamos dispuestos a eso. Sabemos que esto, que para poder transformar Moreno se necesita realmente generar producción, generar trabajo, generar educación y poder generar realmente transparencia en un municipio que no la tiene, ¿no? Entonces, para eso no podés hacerlo desde afuera.

También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Bueno, lo decía en el comienzo del programa y a lo largo de esta charla que mantuvimos con Fabián Ferraro, aparece la palabra gestión y qué sería esto, cómo se gestiona de manera distinta. ¿Se puede gestionar mejor con lo que hay? Esta es una opinión, es una hipótesis. Y se puede hacer mucho más si la idea de obtener los elementos que permitan otra gestión se alcanzan y se logran con una participación de los ciudadanos que entienden que hay un cambio en marcha y ponen una cuota de optimismo que se traduce en un mejor pago de impuestos, porque históricamente Moreno ha tenido un nivel de recaudación que oscila entre el 30 y el 35%. Con esto estoy diciendo que el 65 o el 70% de la población no tributa por las razones que fueren. Desde ya, Moreno es un distrito pobre. Y empobrecido en los últimos años, dicho esto por hombres que militan y defienden lo que es el proyecto nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Esa tasa de infraestructura vial no mereció mayores discusiones, salvo en la comisión y en la previa, que es la labor parlamentaria, antes de ingresar a la sesión, como si tuvo una discusión muy por arriba y que después desplegó una campaña y una fuerte interpelación de organizaciones sociales sobre lo que es la tasa de derecho volcado por esta planta de tratamiento que se haría en Cuartel Quinto. La tasa de infraestructura vial salió. Si vos ibas a cargar nafta, se subía el precio del combustible 10 centavos por litro y 5 centavos por metro cúbico de gas. Hasta el 10 de enero esto funcionó. Luego la municipalidad colgó un comunicado en la página anunciando una serie de obras con un programa que se llama Más Municipios, Más País, que es una copia de los ATN que te decía en el comienzo en la editorial del programa. Ahora, tuvo que enviar Mariano Hues una ordenanza al Consejo Deliberante para que suspendiera la tasa de infraestructura vial, porque esta ya estaba incorporada en la fiscal tributaria y tarifaria y hacía el cálculo de presupuesto. Y de esa sesión queremos compartir con ustedes lo que se dijo en la misma. Y el más osado, el más claro, el más interpelante fue el concejal Martín Arrizabalaga, de la Unión Cívica Radical, que acompañó la mayoría de los proyectos del oficialismo a lo largo del año 2012. Pero en este caso, y para ese momento, señaló lo siguiente. Para poner en claro lo que estamos haciendo, estamos suspendiendo la aplicación de una tasa que se votara en la última ordenanza fiscal. El punto en cuestión es por qué vamos a suspender la aplicación de esta tasa. No la vamos a suspender porque no tengamos atribuciones para aplicarla, porque como se nos dijo en el momento de votar la ordenanza fiscal. Y recordemos que estamos hablando de los 10 centavos por litro de combustible. Más allá del ruido a nivel nacional y provincial que se venía haciendo con este tema, desde el Ejecutivo nos garantizaban de que teníamos atribuciones para poder cobrarla. Cuestión que comparto, que por tratarse de una tasa que tiene una contraprestación demostrable, este Consejo Deliberante tenía plenas facultades para crearla. Tampoco la estamos suspendiendo en vocación de disminuir la presión tributaria de los vecinos de Moreno, porque también en ese momento nos dijeron que la cobrabilidad era muy importante, que no afectaba de manera condicionante el bolsillo de los vecinos del distrito, cuestión que también compartimos y por eso la votamos. Lo cierto es que la estamos suspendiendo en el marco de renunciar a las facultades recaudatorias que tiene este municipio. La estamos suspendiendo por un pedido del Gobierno Nacional, que esa recaudación, teóricamente, por lo que uno escucha, sería compensada con subsidios del Gobierno Nacional, y lo cierto es que seguimos abonando y contribuyendo a una vocación centralista, tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno Nacional, que genera una situación de dependencia de los municipios, que la vemos todos los días, que la criticamos todos los días, desde donde todos nosotros somos conscientes de las dificultades presupuestarias que sufren los municipios como consecuencia de ese centralismo y de la extorsión que se puede hacer desde los gobiernos centrales hacia los municipios en función de esa dependencia. Habría que discutir, y cuando vuelvan los concejales, que será el próximo lunes, si vuelve la actividad del Consejo Deliberante, si es el próximo lunes. En realidad las vacaciones de los concejales culminan el viernes, pero vos te imaginás que el viernes no van a estar, es decir, toman viernes, sábado y domingo, el lunes deberían estar todos, o seguramente algunos dirán que están en los barrios y otros no llegaron, pero lo que no se discutió a fondo en esa sesión es el esquema centralista. Lo hace Martín Arrizabalaga en la segunda parte con mayor ahínco, con mayor dureza, porque incorpora la palabra, no sé si en esta no tuve registro, la palabra de extorsión, es decir, los municipios no tienen alternativa, no pueden decirle a la señora presidenta, mire, preferimos la tasa de infraestructura vial. Es una orden, se baja, y se baja a tal punto que UES tiene que elaborar una ordenanza para suspender esa tasa de infraestructura vial. Segunda parte del concejal de la UCR, sesión extraordinaria, enero. El año 2011 no ha sido un buen año para el municipio de Moreno en términos presupuestarios, y no lo ha sido porque no ha recibido de la provincia de Buenos Aires, como se dijo hoy aquí, la cantidad de dinero que se estimaba. Entonces, entiendo que es, desde lo ideológico, sumamente complejo retroceder e ir sobre nuestros pasos, más allá de que sea una suspensión, respecto de nuestras atribuciones, de lo que hemos dicho y de lo que hemos creado. Yo pretendo un Moreno, como lo decíamos cuando nos referíamos al parque industrial, que se desarrolle, que mejore diariamente la calidad de vida de los vecinos, y se supone que cuando uno crea una tasa, la crea tendiente a buscar esos resultados. Por supuesto, entiendo de que ese objetivo puede ser alcanzado mejorando la eficiencia de gestión por parte del Ejecutivo, y no solo se mejora la situación presupuestaria de los municipios aumentando o creando nuevos impuestos. Ahora me niego profundamente a acompañar esta suspensión, fundamentalmente porque es el resultado, como decía antes, de una vocación centralista del poder central de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. las presiones de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires en que se impida la creación de esta tasa en su momento habían sido importantes. Desde los municipios lograron resistir esas presiones y crearon las tasas. Hoy, evidentemente, por mansedumbre, por obsecuencia, o por las razones políticas que el intendente pueda darnos, estamos retrocediendo sobre nuestros pasos, estamos cediendo a lo que pudimos resistir en el diciembre pasado. Desde ahí, señor presidente, me encuentro fundamentalmente ideológicamente impedido, porque es una lucha constante del radicalismo la construcción de un país federal y no de seguir contribuyendo a la vocación centralista de los poderes centrales. No toquen la radio porque de estéreo pasamos a mono con Arrizabalaga. Y esto me permite agradecer a prensa del Consejo Deliberante que nos remitió la grabación completa de esa sesión y por lo tanto tiene algunas frituras, algunas imperfecciones que no impiden escuchar la crítica de Arrizabalaga, que se niega a volver sobre los pasos. Él había aprobado la tasa de infraestructura vial, ¿por qué aceptar la orden que el propio juez le enviaba, contradictoria a aquella que había provocado el acompañamiento de Arrizabalaga al momento de votar la tasa de infraestructura vial? Lo escuchamos al concejal Mirko García del Interbloque. El Interbloque no existe más. Así que tengo que decir, el concejal Mirko García, un hombre del peronismo, que tiene un fuerte vínculo con Hugo Moyano, que presentará partido político para este año 2013. Mirko García. El día que se votó esta ordenanza yo no pude participar, usted lo sabe muy bien, por razones familiares de fuerza mayor, yo no pude participar en esa sesión. Y en realidad yo lo había charlado con usted, que me oponía a esa a votar esa ordenanza. Yo voy a acompañar la suspensión y ojalá haya sido la anulación. Porque yo entiendo que los intendentes, no hablo solamente del intendente de Moreno, hablo de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, necesitan recursos, necesitan fondos propios, genuinos, que los tienen, pero que les son negados. Un ciudadano bonaerense, señor presidente, vale mucho que un ciudadano cordobés. Un ciudadano santacruceño vale mucho menos que un ciudadano santacruceño vale mucho más que un ciudadano bonaerense. Porque acá hay un tema central que agobia a todo aquel intendente que tiene la responsabilidad de administrar. Y se llama coparticipación. Deben devolverle a la provincia de Buenos Aires la coparticipación que corresponde. Son casi 6.000 millones de pesos que correspondería a la provincia de Buenos Aires. Los intendentes no se verían forzados a buscar estos recursos si la provincia pagara a los municipios la coparticipación que nos corresponde. Pero claro, por supuesto, hay otro problema. El gobernador dice que se lo tiene que aumentar la Nación. Pero claro, por supuesto, hay otro problema y hay que revisar la historia. El tema de la quita de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires se dio en el periodo de 1983 a 1987, señor presidente. Tengamos claro que los gobiernos posteriores no lo reivindicaron, pero esta quita en la coparticipación a la provincia de Buenos Aires se dio a partir entre los años 1983 y 1987. Ahí hacía un poco de historia el concejal García, sin decir que del 83 al 87 fue un gobierno radical en la provincia de Buenos Aires de Armendáriz. Y pasándole factura, fue una chicana política para Arrizabalaga, que dijo: yo no puedo acompañar esto. Bueno, la historia indica que no fue Armendáriz, aun cuando quedó para siempre, que quien renunció a los puntos de coparticipación fue el gobernador Armendáriz. Yo le pude hacer una nota a su hijo, que hoy es diputado provincial. Fue un acuerdo entre Alfonsín y Cafiero. Y quien más fogoneó y logró ese cambio en los puntos de coparticipación fue Cafiero, quien se veía presidente en el año 89, algo que no ocurrió. Quien fue presidente fue Carlos Saúl Menem en el 89. Cuestiones que hacen a la historia. Ahora vamos a escuchar, para mí, la manifestación de la expresión más clara en términos políticos de lo que significa gestionar. Y quien estuvo a cargo de esta locución fue el concejal Alberto Frais, quien habló como se tiene que hablar en ocasiones tan importantes para defender lo que para muchos era indefendible. Bueno, Frais habló de una forma clara, de una forma diáfana, de una forma sin contradicciones. Dijo, esto es como una empresa. Entonces, como es una empresa, hay que ver cuáles son los beneficios. Y allí fue. Cuando nosotros votamos, esta ordenanza, cuando votamos esta tasa, creíamos que realmente estábamos haciendo algo que Moreno necesitaba. Porque, volvemos a repetir lo mismo, la falta de plata, la falta... Uno quiere hacer cosas. Yo creo que todo aquel que llega a un gobierno quiere hacerlo. A veces se le da la situación y a veces no. A veces las cosas te salen bien y a veces las cosas te salen mal. Bueno, en estos casos, nosotros votamos y no estábamos muy seguros. Porque esta es la verdad. Estábamos voteando una tasa que necesitábamos en Moreno, que necesitamos por problemas de plata. Necesitamos que entren fondos. Ahora, si tenemos que suspenderla porque nos ofrecen algo mejor, yo creo que esta es la manera, y esto no es sometimiento, obsecuencia, como dijo el compañero concejal radical. Nada que ver. Esto es simplemente cómo se maneja la economía. Vos haces lo que le conviene a tu distrito para bienestar de tu gente. Y esto es lo que se está haciendo. Si nosotros tenemos una oferta mejor, que nos ofrecen lo mismo o más, sin sacarle nada a la gente, ¿qué más? Entonces, suspender una tasa momentáneamente, ojalá que sea para siempre y que no tengamos que usarla, porque las tasas es cobrar plata, es sacarle plata a la gente a través de la nafta, a través de lo que sea. Si nosotros tenemos la oportunidad de no hacerlo, ¿qué mejor que esto? No nos estamos sometiendo, no somos obsecuentes, simplemente esto hay que manejarlo como se maneja una empresa. Y creo que si las cosas, los fondos no los tenés, los tenés que buscar. Y si te lo dan de otra manera y te dicen hacerlo, creo que es conveniente. Cuando hice la presentación de lo que acabas de escuchar, no lo dije en tono irónico, lo dije en el tono más apropiado, porque habló desde el lenguaje que un vecino lo puede entender. Se hace lo mejor. Y si había un cuestionamiento, nosotros hicimos el cuestionamiento sobre una presión tributaria que arranca de nación, provincia y también los municipios, sobre todo provincia y municipios, que no pueden emitir, no tienen la maquinita para emitir. Sí tiene la provincia de Buenos Aires el instrumento para endeudarse, y pagamos nosotros. Tiene la Municipalidad de Moreno la instancia de pedirle la coparticipación a provincia, que el año pasado fueron 30 millones menos, y para este año son 30 millones menos. Es decir, que hay un déficit interanual de 60 millones de pesos, que para una comuna es muchísimo. Aquella tasa de infraestructura vial, el cuestionamiento que quedó ceñido en la sesión y previo a esta, significaba que si bien el título apuntaba a un mejoramiento a priori de la red vial que está destruida, todo indica por el déficit que acabo de mencionar de lo que no envía provincia, que esa tasa significaba la obtención de recursos para cubrir gastos corrientes. Esto es pagar salarios y no tener deudas importantes con algunos proveedores. Esta era la crítica y este era el cuestionamiento. Lo que dice Frais es ajustado al tiempo, a este y a otro tiempo. Esto es como una empresa. Y si ahora nos dicen, nos ofrecen algo mejor, perfecto, porque además no le cobramos a la gente y nos envían. El punto está en saber qué les envían. Y si lo que envían reemplaza aquella política diseñada en la tasa de infraestructura vial. Son bálsamos para una crisis que tiene elementos objetivos y concretos para comprenderla y para razonarla y reflexionar. 10 puntos son los que tuvo esa sesión, porque Arrizabalaga dijo, me opongo, García dijo,

Ese fue el lunes a la tarde. Uh-huh. Fue eso, que la gente de la feria vino y las quiso echar a la gente que estaba ahí, porque supuestamente este lugar también les corresponde a ellos. No sé qué arreglo de tener ellos con la municipalidad, la verdad que ni idea. Pero ellos están firmes ahí que nosotros no nos podemos tomar, así que te imaginas que fue un lío, hubo golpe, que el muchacho fue, le pegó un piedrazo en la cabeza a uno de los tíos que estaba ahí, a una señora la empujó, cayó mal, así que te imaginas que fue bastante lío. ¿Alguien les propuso a ustedes dividirse, armar grupos y cada grupo que tenga un coordinador para saber en qué momento le podrían ofrecer algo de tierra? Mira, en realidad, primero fue después de todo ese lío que hubo con el tema de la feria, vino uno de ahí de la feria, dijo que se puede armar, nos salió diciendo él, ¿no?, que se puede armar un grupo por cuatro manzanas, un coordinador, y llevar una planilla firmada a tierra o vivienda, municipalidad, algo así nos salió diciendo. Bueno, la gente con todo esto, con todo este lío que hubo el lunes, el domingo, todo eso, la gente no se acercó todavía al predio ese. Uh-huh. Así que yo voy a pasar ahora a ver si ya está esta gente ahí y organizar algo con ellos para presentarnos mañana a municipalidad o tierra, no sé. Daniel, ¿ustedes quieren que la municipalidad avale la toma? ¿Esto es lo que buscan? En realidad sí, necesitamos que la municipalidad avale, porque son muchas las familias que necesitan el predio para vivir. Estuvimos hablando con el intendente no nos dio respuesta y no nos dio respuesta en realidad. ¿Todo bien? Bien, no me acuerdo. Sí, está haciendo un trámite, claro. Daniel. Daniel, vos decías que pudieron hablar con el intendente Hues. Sí, en realidad fue una gente que en realidad trabaja políticamente con ellos, no sé qué arreglo llegó a con ellos, porque ellos se quedaron muy tranquilos, como te contaba la otra vuelta también. Sí. Eso en realidad, no sé qué llegaron a arreglar, pero la gente esa se quedó muy tranquila, no se atreven a pelear más por el predio ese. O sea que un arreglo también tienen ellos, ¿me entendés? Ese también. Pero nosotros lo que queremos es la tierra, nada más. Yo se lo preguntaba a Beatriz y también lo charlé con vos cuando estuvimos ahí cubriendo el corte del viernes pasado. ¿Por qué no hacen lo que ha ocurrido en otros lugares, que las familias van y colocan las casillas y ya en el terreno donde quieren vivir hacen la defensa del mismo? ¿Por qué no ponen las casillas ahí? Se intentó hacer la semana pasada eso, o sea, entre sábado pasado, domingo pasado, se intentó hacer eso en un lugar, en el fondo más o menos, ¿viste? Sí. Bueno, ¿qué hizo? Llegó la policía a la tarde o no sé qué era. Llegó a la tarde y cortó, quemaron las casillas que estaban ahí, la policía misma fue y la quemó. O sea, el comisario primero vino y nos habló todo re bien, bueno, y de repente viene ellos, reprimen, ¿me entendés? Ese es el tema. Daniel, las familias que están participando de los cortes y tratando de tener un pedazo de tierra, ¿son de Las Flores y Cuatro Vientos? Mira, en realidad son de Las Flores, Cuatro Vientos, Villa Ángel, la gente que en realidad la necesita, la vivienda. Le prometieron, bajó gente de municipalidad, le prometió de acá 4 o 5 meses hacer un, ¿cómo te puse? Un mandar a su cliente a la casa, tuvieron materiales, o sea, fue toda promesa en realidad, todas promesas que están dando. Es decir que la municipalidad ofreció materiales para ampliar los lugares en donde esas familias viven, que viven hacinadas, porque estamos refiriéndonos a familias de 10, 12 personas con hijos que viven en dos habitaciones, porque esto es lo que está ocurriendo, por lo menos en ese corredor que ya va a vincular en algún momento, Daniel, Ruta 23 con Cuartel Quinto, porque al paso que va la posesión y la toma de las tierras va a vincular todo ese corredor. Es impresionante. Claro, en realidad eso es lo que es. La entrada de Las Flores divide, sale del Cuartel Quinto, es la calle esa. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y hay reuniones? ¿Ustedes se van reuniendo en asamblea? ¿Es algo constante para saber qué medidas tomar, si ingresar a la tierra? Desafiar hoy tiene que desafiar más a los de la feria que tomaron la tierra que al propio gobierno, por lo menos esa es la impresión que me da. O sea, del gobierno no podemos esperar nada, porque claro, son todas promesas, ya vino hace un montón, no sé qué arreglo tuvo con la gente de allá al fondo también, ¿entendés? Ese es el tema. Algo tuvo con la gente del fondo, que la gente del fondo se metieron, vino la policía, lo sacó, lo reprimió, ¿me entendés? Pedimos O sea, a ese barrio bajó el intendente. Ese es el tema. Uh-huh. Y a este barrio no quiere bajar, no sé por qué. Pero son todas promesas, en realidad. Bueno, para quienes están escuchando, bueno, Daniel es un hombre de laburo que está peleando por la tierra. Para ubicarnos geográficamente, y aquellos que no saben cuál es el lugar al que estamos señalando, estamos hablando de la Parada de las Flores, ¿sí? Donde hay una feria histórica, la Feria de las Flores, en diagonal, hace un año y medio comenzó a levantarse la Feria Alternativa de las Flores, que son puestos muy precarios, son casillas de madera. Esa feria intentó la municipalidad desalojarla antes de las elecciones del año 2011. Lo que se conoció después es que esa tierra pertenecería a una empresa que se llama Georrutas, ¿sí? Se amplió la toma desde la ruta 23 hacia adentro, más o menos 200 metros que tiene la feria, con dirección a Cuartel Quinto, y ustedes quieren ocupar una parte del predio que está muy cercano a la feria, pero queda un espacio más o menos de 100 metros entre lo que sería la nueva ocupación y el fondo de la feria, más o menos es así. Claro, el tema es así, ellos dicen que tenemos que dejarle más o menos de la feria a 100 metros, claro. Para ellos, a ellos les corresponde en realidad. Uh-huh. Que a ellos les corresponde. Claro, ellos nos dijeron eso, que a ellos les corresponde de la feria a 100 metros. Después de los 100 metros para allá nosotros podemos agarrar, supuestamente ellos, ¿no? Sí. Pero la gente de Arma Casilla o va a limpiar, ayer estuvieron hasta la última hora, vino la policía, los reprimió a ellos de vuelta. Ah, no los reprimió, los sacaron mal. Sí. Mal, la sacó la gente. Yo también estuve ahí ayer también un rato y, bueno, me tuve que ir, pues estuve con mi familia. Mm. En realidad, no sé. Igualmente hoy nos vamos a juntar de vuelta para ver qué podemos hacer mañana, si mañana vamos a la municipalidad, a algún lado vamos a ir a hacer un reclamo, así que... Bueno, entonces se reúnen todos los días, Daniel, ustedes. Sí, todos los días nos estamos juntando acá y así que... Bueno... Vamos a ver qué vamos a hacer en realidad. Bien, estamos entonces atentos a lo que pueda ocurrir, tenés el teléfono de la radio, así que cualquier cosa nos llamás para darle continuidad a esta lucha por la tierra. Así que te mando un abrazo, Daniel, gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias. Hasta luego. La feria Las Flores, la nueva feria, nace a partir de la imposibilidad que tenían algunos feriantes de pagar el alquiler en la histórica feria, que se inició, para los que tienen algo de memoria, como un espacio de trueque, allá por el año 2000. Así empezó. Era un espacio para trocar, para intercambiar, en plena crisis y emergencia. Luego... Eso fue evolucionando con el paso de los años. Se constituyó una especie de cooperativa, pero es administrada por dos personas que comercializan los espacios. Entonces, alquilan los locales. Muchos de los que estaban allí, hace 2 años y medio atrás, no podían pagar el alquiler de un espacio. Entonces, deciden mirar enfrente, en diagonal, ven ese predio que precisamente en el año 2001-2002 fue utilizado por la municipalidad para hacer... Huertas cooperativas, ahí al costado de la ruta 23. Está bueno para contextualizar momentos, aquel del trueque y la huerta, a este de una feria consolidada sin tener reparos en la habilitación, porque no podría estar habilitada. Entonces se comprende la cuestión social de esa feria histórica a la que está enfrente, que hoy exhibe como poder la cuestión de la tierra, por la que pelearon, por la que fueron desalojados, por la que volvieron. No son los integrantes de la comisión originaria, son otros, que le están diciendo a los vecinos: ustedes tomen la tierra, pero nos tienen que dejar 100 metros entre la toma y la feria. ¿Para qué? Para que circulen los vehículos que ingresan a esa feria. Es una cuestión de dinámica, de funcionalidad, de una tierra que la municipalidad desde el año 2010 quiere recuperar. Y el objetivo de la comuna, con apoyo de la provincia de Buenos Aires, es recuperar ese predio para que en algún momento se haga allí un nuevo cementerio. Ese ha sido siempre el objetivo y la meta. Claro que las metas políticas y los lineamientos políticos van muy lento respecto a lo que es la evolución del conflicto social. Y ese es un conflicto, uno de los tantos que tiene el distrito de Moreno. Tierrita pobre y sufrida, fuego gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida, mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto. Sos como mi patrona, la compañera que pagó con su vida lo que nos diera. Tierrita pobre y linda, por orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas. De a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus talas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Es solo una cuestión de actitud, podría cantar Fito Páez. Y de actitud se vive en política también. Ustedes saben que el verano se recalentó. Enero tuvo esa temperatura propia de un año de estas características, con estas características. Ya hay otros antecedentes donde comienzan a ponerse en juego algunas cartas que son amagues para saber quién miente mejor. ¿Y quién se victimiza mejor? ¿Quién obtiene desde el silencio el más óptimo resultado? Y en eso Scioli es el campeón, no hay dudas. Alberto Pérez, que es el jefe de gabinete de ministros de la gestión provincial de Scioli, le envía una carta al bonaerense Domínguez, que es el presidente de la Cámara Baja, un hombre que conoce la provincia, que tiene vinculación con el campo, Domínguez, Julián Domínguez, solicitándole una audiencia para discutir la coparticipación. Esto fue tomado por el kirchnerismo, por Mariotto, por muchos hombres del kirchnerismo, como un acto de cobardía, como un hecho de conveniencia política, como la forma más apropiada de abrir el paraguas de cara a lo que es la paritaria docente, y fundamentalmente como una clara actitud de marcar la cancha entre kirchneristas y scholistas. Charlamos con el senador provincial del PRO, Aníbal Acef, sobre la carta que envía Alberto Pérez, y él tiene una opinión similar a lo que han emitido hombres del kirchnerismo, que esto es parte del oportunismo político de Scioli. La entrevista arrancó así. Encuentra la carta de Alberto Pérez una contradicción y un oportunismo, porque ellos toman la gobernación en el año 2007 ya con graves dificultades. Lo que pasa que el país en ese momento generaba una cierta bonanza económica producto del gran crecimiento de las exportaciones agropecuarias, pero la provincia ya era inviable. Yo lo había dicho, Solá, ya se venía viendo un déficit muy grande y un déficit estructural por la falta de inversión. No es casual que hoy en la provincia, como el país, en lo que es infraestructura, esté colapsada. El Estado ha desaparecido de las obligaciones que tiene que hacer, que tiene que cumplir. Y hoy nos encontramos, a 6 años de su gestión, tocando un tema que lo tenían que haber hecho mucho antes, como nosotros lo tocamos, en nuestro bloque particularmente, y los demás bloques partidarios, cuando votábamos el presupuesto, ya con déficit, pidiendo al gobernador y a los 70 diputados nacionales, y a la mayoría de los diputados del Frente por la Victoria, que eran quien ostentaba la mayor representación por las elecciones de 2007-2009, y más la senadora por la provincia de Buenos Aires, del año 2005, que fue la senadora aquí, nuestra presidente, que se modificaran los índices de coparticipación y que se descongelara el fondo del conurbano. Que sí que lo encuentro oportunista, fuera de contexto, porque ya se venía viendo hace años esto. Ahora, que lo pida. Es inviable la provincia. Es inviable y no es peligroso de que la provincia de Buenos Aires sea inviable. Sí, pero es responsabilidad de los que gobiernan. Le hemos votado el presupuesto en lo que especifica el cumplimiento de las obligaciones de la provincia. No, yo no quiero que la gente sufra el no pago de los sueldos, la falta de prestación de los servicios. Y le hemos votado en contra los impuestazos que van en contramano de lo que es una reactivación económica o de lo que es realmente una inversión seria en infraestructura, que no lo tiene la provincia. La provincia es un mero pagador de sueldos, nada más, que incumple la mayoría de sus obligaciones. Tema de seguridad, tema de salud, tema de acción social, tema que toques, la provincia está adoleciendo de hace años de esta gestión del cumplimiento de su obligación indelegable. Moreno, durante la gestión kirchnerista, tanto de vos como de Ríos, ha recibido importantes transferencias del gobierno nacional para el pago de sus obligaciones corrientes. Desde hace años, y vos sos un periodista que estudia muy bien los presupuestos municipales, te has encontrado durante años, a su vez acompañado por algunas obras que han sido importantes para Moreno, pero que también pagadas por la provincia, y que no ha sido acompañadas por una eficiente gestión municipal. La estación de transferencia, una vergüenza lo que está en toda esa zona, 11 millones de dólares que le regaló el gobierno nacional, el ensanche y mejoramiento de la ruta 23, que tenía que haber desarrollado ser mucho mejor, la calle Güemes y algunos ingresos o desagües pluviales que no fueron acompañados por el desarrollo de una exitosa o eficiente gestión municipal. ¿Qué nos encontramos? Que cualquier obra común o mantenimiento o prestación que debe hacer la municipalidad con recursos corrientes no los puede hacer. Entonces, primero intenten imponer un impuesto, no una tasa, un impuesto que va a contramano del pacto fiscal, que establece muy bien que las provincias y los municipios no pueden establecer impuestos, excepto que se modifiquen algunas de esas reglamentaciones. Y segundo, no puede llevar a cabo ninguna obra con las tasas municipales, ni siquiera un simple bacheo, lo cual lleva a un deterioro alarmante de la situación de Moreno, preocupante, y que nos va a hundir en más conflictividad social, usurpaciones, falta de respuesta y una carencia de respuesta por parte de los funcionarios municipales que es alarmante. En esto fíjense cómo estructuramos el programa de hoy en torno a la gestión y a los recursos. Con recursos se puede gestionar mejor, esto es una cuestión obvia, o bien con recursos importantes se puede hacer mucho menos de lo que se espera. Aquí lo que dijo Fabián Ferrar hoy, 20 años de consolidación de poder, de un hombre que sabe acumular, como Mariano Hues, no produce a los ojos de los morenenses un resultado que lleve a cierta cuestión de gratitud, de optimismo y de disfrute de lo que es Moreno. Lo dicen hombres, y lo quiero subrayar, lo dicen hombres que hoy están dentro del gobierno municipal, que adhieren a la gestión provincial como adhiere Hues y a la gestión nacional, haciendo comparaciones con otros municipios que Moreno es un deterioro. Mañana vamos a poner una nota a propósito de esto, de un hombre del oficialismo que dice Moreno está deteriorado, y los 10 años de kirchnerismo no se presentan en Moreno como ocurre en Merlo, como ocurre en José Cepaz, en San Miguel o General Rodríguez. Lo dicen ellos en el juego de las comparaciones, diciendo que la gestión de Hues Arregui falló. Y falla la gestión de Hues. Para Aníbal Acef siempre gobernó Hues, Silvia D'Angelo, Patricia Jorge y Arregui. Siempre gobernó Hues, la señora de Hues, Patricia Jorge, y Arregui era un mero intendente que cumplía una función. Pero el responsable de todo este deterioro es Mariano Hues. ¿Cómo puede ser el fracaso de en materia de obras públicas, sigue Navarro al frente de la Secretaría de Obras Públicas, un fracaso tremendo. En materia de desarrollo, Moreno, un fracaso total, usurpación de crecimiento poblacional sin la asistencia necesaria. Entonces estamos enfrentando caldo de atraso en vez de mejorar la calidad de vida de la gente que está sumergida en la pobreza. Yo estoy muy preocupado. En materia de inseguridad no hay respuestas. Todo lo que se hace para parece que se hiciera adrede mal. Llegó gendarmería ahora. ¿Cuántos móviles llegaron? ¿Cuántos muertos? 60 efectivos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos pasaron? ¿Cuánta gente perdió la vida? Algo irrecuperable. ¿Por qué? Si Moreno era un distrito tranquilo. Yo nací en Moreno y puedo hablar con propiedad. Moreno es un distrito tranquilo. A mí me preocupa mucho la inseguridad. Pero usted vio el estado de los patrulleros, la poca cantidad de agentes que hay. Moreno invadido por la delincuencia. No han resuelto la nocturnidad, no han resuelto la venta ambulante. Ha proliferado las usurpaciones y los saqueos fuera de temporada, fuera de temporada desde el punto de vista, no había ningún tipo de fiesta o reclamo y saquearon un montón de mercados por el solo hecho de delinquir y justificándose en una supuesta necesidad, porque la gente pobre no roba, la gente pobre trabaja, el delincuente roba. Esta es una frase que va a quedar, ¿no? Hay temporadas para los saqueos, ¿no? Los fines de año, cuando hay fiesta, entonces la gente sale a saquear. Es notable lo que ha pasado en los últimos años. Acef, que es un hombre de la derecha, se admite, se reconoce y no duda de su pertenencia ideológica. Reclama gendarmería y el gobierno municipal, que es progresista, y fuerzas que acompañan al gobierno, organizaciones sociales progresistas, piden gendarmería. O sea, hay algo que está fallando. Y la salida es gendarmería. Ya no es la bonaerense con más hombres. Ah, les recuerdo que para marzo se espera, y espera la administración UES, que se ponga en marcha y en funcionamiento la escuela Bucetich en Moreno, para lo cual se firmó un acuerdo entre la Municipalidad de Moreno, la de San Miguel y General Rodríguez, para que allí se adiestren los nuevos policías, que es en esa quinta adquirida por la Municipalidad, creo que fue la provincia, pero es la Municipalidad, la quinta que perteneció a Diego Armando Maradona. Es para marzo la historia esta. Lo que quedó también para analizar y explorar hasta qué punto el parque industrial mixto, ya no es público, mixto, creándose un fideicomiso, otorgará lo que muchos esperan. Lo dijo Barreiro en la sesión, 4.000 puestos de trabajo. No sé cómo. Lo que sí es un negocio, porque se trata de tomar la tierra, vender la tierra, mejorar la tierra, y luego aquellos que, y así está establecido por contrato en el fideicomiso, en las figuras que esto tiene, podrá vender la tierra, entonces se hace un buen negocio para que el parque en algún momento sea parque. Recuerda la historia, Sef. Conoce quién es Estefani. Parecería que o nosotros éramos los equivocados, ellos, y demostró que lo equivocado eran ellos, no nosotros. Primero compran unas tierras expropian, mejor dicho, una tierra dudosamente. No le cobraron ni siquiera lo que debía Estefani. Estefani siguió sacando tierra y afectando el medio ambiente en una cava, que era de una hectárea, se convirtió en una gigantesca cava. La utilizan las empresas, que voy a hacer, y estoy haciendo una investigación, para tirar desechos, en vez de ser una cava que nunca tenía que haber existido y la que existía tendría que haber tapado. El famoso chispeo no se hizo nunca, se lo utiliza, va en la rama escondida a basura. Todo esto fue anunciado tanto cuando yo era concejal, por el cuerpo de concejales nuestro, por quien de nuestro equipo de concejales lo hemos hecho permanentemente. El parque industrial, 5 millones de dólares se compró, al final, de 1.5 millones a 5. ¿Por qué no invirtió en infraestructura? Si los dos parques industriales que se hicieron crecieron vertiginosamente por inversión privada. Hay un parque gigantesco de 40 hectáreas de Danilo Pastore, o en las tierras que eran, perdón, de Danilo Pastore. Está hecho el asfalto, no sé si lo he ido a ver. Ha crecido un montón. Bueno, déjenle una iniciativa privada de que el Estado se dedique a la infraestructura, a mejorar la parte social, a mejorar la salud, que esto va a crecer solo. Ahora, en este caso hay una participación privada, desde ya con la creación de un fideicomiso. Dudosa participación privada. ¿Por qué es dudosa participación privada? Porque no es claro el tema. ¿Y ¿Qué dudas tiene usted? Porque usted conoce. Muchas, ¿y cuáles? Dígame algunas. Todas. Todas. No se entiende. No se entiende nada. ¿No está pensado como un negocio para algunos, como fue la compra de la tierra, que fue un negocio para Estefani y para otros? Fue un negocio para... No, no. Hay una complicidad entre Estefani y el gobierno municipal. Dudoso, ¿cómo? Arreglan un precio e inmediatamente traban en, por otro precio. Ya digo. Dudas. Tengo enormes dudas. El tiempo dirá, como siempre, y calificará todos estos enormes errores. Pero Moreno necesita, insisto, es inversiones por parte del Estado e inversiones privadas para el desarrollo económico. Por esas cosas de la naturaleza política y de la familia, en la elección del año 2011, el PRO, en el orden local, perdió y mucho. Lo perdió a Coppola, que fue un concejal que ejerció su mandato aprendiendo rápidamente las prácticas, pero vinculándose y trabando relación de debate y de sacar proyectos, pero fijar una posición clara desde esa postura ideológica del PRO, y también Machado. Ambos podrían haber ido en la reelección, pero bueno, se mensuró la capacidad de liderazgo y de conducción de Claudia Seff, que tuvo que ir a una interna con Damián Contreras, que Damián Contreras le roba el piso a Claudia Seff. Entonces ingresa Claudia Seff, ingresa un hombre que se llama Canoura e ingresa Mosicafredo. Efectivamente, Mosicafredo, hoy es concejal, acompaña a Contreras, y entre Contreras y Mosicafredo y los 8 concejales del oficialismo de Hues lograron tranquilidad para que el año pasado fuera un año de letargo en el HCD, porque además Adriana Palacios se sumó también a la mayoría de los proyectos, porque Mendieta mantuvo las críticas, pero en definitiva las manos estuvieron. Es decir, la capacidad táctica en materia electoral de Hues nadie puede subestimarla, porque sabe a lo que juega en esto de acumular poder. ¿Qué hará entonces el PRO con Macri, con su mirada empresarial, con su gestión, con las críticas que recibe a diario y con razón y argumentos, para posicionarse como una fuerza nacional que pueda discutirle poder al kirchnerismo, que todavía lo tiene y en gran medida? El PRO, las expectativas de ASEF, que buscará la reelección como senador, y al final una reflexión, o en todo caso una opinión, sobre la crispación y la violencia. Primero por el sector nuestro, que se afiance, el sistema republicano, que la alternancia del poder sea respetada y que no se manosee la Carta Magna por un espíritu reeleccionista. Creo que están escondidas otras cuestiones. Nosotros vamos a pelear por el cumplimiento del sistema republicano, el sistema democrático, la alternancia entre los distintos gobiernos, y que si el Frente por la Victoria no tiene a quién reemplazar a Cristina, a quién instaurar una democracia, una monarquía constitucional, nosotros nos vamos a poner a eso. Porque va a ese camino. No puede ser que todas las obras las hagan solamente... Ponen una pileta en un colegio, Cristina Kirchner, inauguran un baño, Cristina Kirchner, inauguran esto, Cristina Kirchner. Estamos yendo a una monarquía constitucional, donde no se respeta la división de poderes, donde la opresión hacia quien opina distinto cada vez se siente más, el apriete de la moneda corriente por parte del gobierno. Yo me opongo a todo eso. Trabajaremos seriamente, discutiremos entre el sistema republicano y que la gente elija a quien quiere. Ahora, no es mi culpa que según el Frente por la Victoria, Cristina es irreemplazable. Para mí puede haber mejores hombres y mujeres para gobernar este país. ¿Considera, senadora Seff, que es un año en donde se ha trabajado de manera tal que hay un caldo de cultivo para momentos difíciles y violentos? ¿Esto se percibe, y se lo percibe en dónde? Lamentablemente percibo una situación de violencia, no solamente... Violencia política. Violencia política, de intolerancia y de no respeto de la diversidad de ideas. Y se nota preferentemente en las organizaciones sociales que pertenecen al gobierno. No se permite el debate ni se permite un cambio de ideas. Y se nota en esta pregunta anterior que decía, bueno, ¿quieren cambiar la Constitución para eternizar a un dirigente? Cómo de violentar el derecho constitucional, el derecho en general por el no respeto de las ideas, ni el respeto de las instituciones, ni el respeto del que piensa distinto, ni el respeto por aquel que entabla una discusión, tanto jurídica como política, en este país no se le contesta con la palabra, sino con la fuerza del gobierno, con la violencia del gobierno. Y eso me parece que no es bueno. El año pasado, haciendo el programa... Hagamos recuerdo, los juicios políticos en la Plaza de Mayo, a los periodistas y personas que no están de acuerdo con el gobierno, esos juicios populares, la amedrentación a la Corte Suprema porque la ley de medios pensó o se manifestó de una forma distinta que una organización supuestamente defensora de derechos humanos vaya al Palacio de Justicia a manifestar de que si no opinaban como ellos decían, iban a tomar el Palacio por la fuerza. Todas estas cuestiones hablan de una intolerancia que también se ve reflejada en todos los sectores de la sociedad. Yo estoy muy preocupado. Esa preocupación a la que hace referencia Sef y el nacimiento de la pregunta tiene que ver con muchos años que tenemos encima, en donde a mí me queda claro algo, haciendo notas a oficialistas y opositores, a dirigentes que tienen una posición clara en términos ideológicos. Pero la clase política argentina tiene temor y pánico a la sustitución de la institucionalidad. Lo vimos el año pasado cuando se presentaron dos proyectos de ley en la provincia de Buenos Aires, muy importantes, como dejar atrás el esquema judicial para pasar, de instrucción para pasar a una policía judicial que investigue los crímenes del poder, los crímenes organizados. Y cuando se habló y se propuso sobre la participación ciudadana en instancias de interpelación y consultivas vinculantes, toda la clase política se cerró, sin excepción. Y cuando digo toda, me refiero al kirchnerismo con sus variantes, al PRO, a los radicales, al FAP. Todas dijeron, bueno, este es el mejor proyecto, no hay sustancia hoy para proponer una participación cuando la participación está sujeta a ciertas directivas que la misma institucionalidad genera para decir vamos en esa dirección que propone un cambio. La violencia no es solamente la que puede reseñarse en la manifestación de EVE de Bonafini. La violencia es la que todos los días a través de los medios de comunicación, parados cada uno donde están, motorizan lo que se denomina crispación. Y ayer charlábamos con ustedes y leíamos un artículo que por una cuestión de tiempo no lo vamos a continuar hoy, pero que nos sirve como canal de vinculación entre el programa de ayer y este, que tiene que ver con la clase media. Este modelo, ¿a quién defiende? ¿A quién protege? Al 30 o al 20% de la población que ha logrado equiparar ingresos y egresos y aumentar los ingresos, que tiene una perspectiva de vida en base a la estructura que se sigue sosteniendo en el país del 70% que o son asalariados con ingresos bajos o son trabajadores en negro, que permiten la discusión de esa clase media que sigue expresándose en los partidos políticos y en la moral pequeña burguesa o pequeño burgués. Ha sido un gusto compartir con ustedes la mañana de hoy, quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Espero que tengan una buena jornada, nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.